Vamos a esperar un momento a que entren los rezagados, las rezagadas. No las vamos a mirar para que no se pongan coloradas. Nunca habíamos recibido tantas preguntas como en esta ocasión. Lo cual quiere decir que tengo exactamente 15 segundos para contestar a cada pregunta y estoy ocupando al menos el tiempo de las dos primeras preguntas enrollándome a fin de no tener que mojarme. ¿Vale? Bueno, es broma, pero hay una cantidad enorme. He agrupado un poco las preguntas. ¿Qué pasa? Hay bastantes con compro tu coche. He agrupado las preguntas porque en algunos casos versan sobre temas similares. Las primeras tienen que ver con predestinación, ¿vale? Primera pregunta. El día lunes, lo cual delata que el que ha hecho esa pregunta es latino. El día lunes en la noche, vimos una película en la que se enseñaba que es el libre albedrío del hombre lo que le permite de alguna manera elegir ir o no al cielo. Y una vez llega allí, su libre albedrío permanece intacto. Es decir, el acto ha sido voluntario. En vista de que hemos hablado acerca de la elección y predestinación soberana de Dios, ¿cómo contrastamos el libre albedrío con la predestinación? Otra pregunta. Si Dios decidió desde antes de la creación del mundo quiénes iban a ser los elegidos, ¿tiene sentido orar por la salvación de los inconversos? ¿Puedo mover a Dios mediante la intercesión para que abra los ojos del corazón a alguien que estaba destinado a rechazar el mensaje? Otra. Es inevitable no preguntarse si hay una predestinación de parte de Dios para con nosotros y esto significa que Cristo murió por aquellos que serían salvos. ¿Murió Cristo en la cruz y resucitó solo por los predestinados o por todo el mundo? Has explicado con mucho detalle la elección de Dios en el proceso de la salvación. ¿Podría explicar el papel de la responsabilidad del hombre también en el proceso de la salvación? Así que estas cuatro preguntas versan sobre el mismo tema, aunque con diferentes matices. Dediqué un tiempo. Creo que no con mucho detalle, pero dediqué un tiempo al tema de la elección porque aparece en nuestro texto. Mi postura en cuanto a este tema es la siguiente. A ver si somos capaces de entendernos. Yo creo absolutamente en la soberanía de Dios y absolutamente en el albedrío del hombre. ¿Cómo se compagina? Porque aparentemente la soberanía de Dios anula la libertad del hombre y la libertad del hombre anula la soberanía de Dios. Escuché una vez en mi adolescencia una conferencia genial por un catedrático de filosofía evangélico. En aquel momento casi no existía ningún evangélico en el campo de la filosofía, así fue, que fue alucinante. Pero él dijo que es posible sostener estas dos ideas de una forma absoluta, porque una pertenece a la eternidad y otra pertenece al tiempo y al espacio. Él puso una ilustración que no sé si ayuda o complica más la cosa, pero la pongo yo también. La ilustración de un autor y su novela. Está vivo. Estaba predestinado a caerse, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si... Podemos ponerlo por aquí atrás. Ah, sí, ya no te queda tan fácil. Vale. No estoy acostumbrado a estas intimidades. Hombres poniendo su mano en mi bolsillo y... Bueno, la ilustración. Un autor planea de antemano cómo va a ser su novela. Él sabe desde el principio, bueno, no sé si siempre, pero normalmente sabe desde el principio cómo va a ser el desenlace y escribe toda la novela. Él manda, él es soberano. Sin embargo, si la novela vale la pena, los personajes dentro de la novela actúan con libertad, ellos deciden, toman decisiones que empujan la narración hacia su desenlace, pero actúan con libertad dentro de la esfera de la novela. Cuando estamos hablando de la eternidad y el tiempo, no podemos, como seres humanos, entender la eternidad excepto en términos del tiempo sin fin. Pero la eternidad no es el tiempo sin fin, es otra esfera de existencia. Y puesto que no podemos entenderla, ¿verdad? Por esto no tenemos todas estas cuestiones que no podemos resolver. Pero explicaba este profesor de una manera genial, por favor, las torpezas son mías, no de él, que algo así pasa con Dios y nosotros. La razón por la que Dios puede ser absolutamente soberano en su elección y nosotros absolutamente responsables en nuestras decisiones es porque estamos hablando de dos esferas diferentes, como en el caso del autor y los personajes de su novela. Yo entonces tengo una pequeña fórmula para explicar la cuestión de nuestra salvación. La fórmula es coincidencia sí, causalidad no. Todos entendéis inmediatamente. Bueno, todos excepto Iván, y por amor a él vamos a intentar explicarlo. Hay una plena coincidencia entre la elección soberana de Dios y la elección libre del ser humano. Nunca se ha dado el caso de alguien que haya respondido al Evangelio diciendo creo. Nunca ha habido nadie que haya dicho esto que no haya sido elegido por Dios. Y no ha habido nunca nadie elegido por Dios que no haya dicho creo en Cristo. ¿Vale? Hay plena coincidencia entre los que Dios elige y los que libremente eligen a Dios. El problema empieza cuando intentamos establecer causalidades, que fulano ha creído en Dios solamente porque Dios lo había elegido antes de la fundación del mundo, o que Dios lo eligió antes de la fundación del mundo solamente porque él sabía que esta persona iba a creer en él. Entonces, yo creo que debemos eludir esta tendencia nuestra de establecer causalidades, prioridades, que la soberanía de Dios es más importante que la elección del hombre, o que la elección del hombre es la que determina la soberanía de Dios, en cuyo caso Dios, por supuesto, no es soberano. ¿Estáis conmigo todavía? Todo claro, ¿no? Vuelvo a decir lo que dije al principio. Creo que la Biblia enseña ambas cosas, que Dios es soberano, que Dios sí que elige, pero también que el hombre en su esfera es libre para elegir o rechazar el Evangelio. Y estas dos verdades debemos respetarlas y enseñarlas. Yo creo que fue Unamuno el que dijo algo así como que la verdad no está en el centro de dos ideas, sino en las dos ideas extremas mantenidas intactas. Bueno, estoy matando a Unamuno, pero dijo algo así. Y en cuanto a este tema, creo que tiene razón. Entonces, volviendo a las preguntas, yo no vi la peli, lo siento, es que uno se hace mayor y que los mayores somos como los niños, necesitamos estar en la cama a las 9. De hecho, no puede ser porque la cena es a las 9, pero entonces tengo que acostarme cuanto antes y no vi la peli. Así que doy por bueno el criterio de quien ha hecho la pregunta. Yo creo que utilizo el lenguaje de la pregunta, el acto de creer el Evangelio e ir al cielo es completamente voluntario, que el hombre tiene esta libertad dentro de su propia esfera para elegir, y que es cierto que ir al cielo es consecuencia de lo que nosotros decidimos, si abrazar el Evangelio o rechazar el Evangelio. Esto no anula en absoluto la soberanía de Dios. Así que las dos cosas son ciertas. Si tú finalmente apareces en el cielo, será porque tú libremente has creído el Evangelio y también porque Dios antes de la fundación te eligió. Entonces, podríamos explicar mucho más el papel de la responsabilidad humana en el proceso de la salvación, pero creo que todos entendemos esto. Entendemos que es necesario la predicación del Evangelio. ¿Cómo creerán si nunca han escuchado? Debemos predicar el Evangelio. Tenemos capacidad como seres humanos para entender el Evangelio, procesar el Evangelio y tomar decisión al final que si vamos a creer o no. Y la decisión es nuestra. Luego, posteriormente, descubrimos que la decisión también ha sido de Dios. Pero una cosa no anula la otra. ¿Vale la pena entonces orar por la salvación de los inconversos? Creo que no valdría la pena si creyésemos que todo depende del ser humano. O sea, yo entiendo que es justo al revés de esta pregunta. Creo que tiene sentido orar por la salvación de los inconversos precisamente porque Dios es soberano. Si Dios no fuera soberano, entonces sí sería una necedad orar. Los que creen, y en ciertos sectores del mundo evangélico español, esto es ortodoxia y no puedes creer otra cosa, así que yo soy un hereje. Pero los que creen que lo que Dios eligió solamente es el principio, que cualquiera que pone su fe en Cristo será salvo, y que no eligió a personas. ¿Entendéis esta idea? Porque es muy corriente en nuestros círculos. Los que creen esto no tienen base para orar por la conversión de nadie, porque Dios es tan impotente como el orante para hacer nada. Dios solamente ha visto con su telescopio mágico que fulano y mengano se van a salvar, pero Dios es impotente para afectar la salvación de nadie. Así que, bueno, me estoy perdiendo. Y si Cristo murió por todos o solo por los elegidos, ahora voy a ofender a los de la otra banda. La ortodoxia calvinista afirma taxativamente que es así. Yo diría más bien que Cristo murió potencialmente por todo el mundo, pero los efectos reales de su muerte solo son aplicables a los que creen. Entonces, para mí, este debate, de hecho, es un poco árido y no nos lleva a gran parte. Bueno, estas son mis ideas. Ahora tendremos que abrir una sesión de debate y acabaríamos divididos en diversos grupos y el campamento acabaría mal, así que no lo vamos a hacer, sino seguir adelante con otras preguntas. Con alivio dejamos de lado el tema de la predestinación. Ahora, tres preguntas que tienen que ver con el desierto. Si la travesía por el desierto acaba con la muerte y la tierra prometida es una imagen de la vida eterna, ¿cómo se explica que en la tierra prometida de la Biblia siguiera habiendo enemigos para probar la fe y fidelidad del pueblo elegido? Dos posibilidades. La primera es que cuando lleguemos al cielo descubriremos que tenemos que conquistar Jericó y Ai y otras ciudades porque los demonios están allí muy activos. No. La otra posibilidad, la Biblia establece patrones de la salvación, pero no podemos forzar las cosas suponiendo que el patrón del Éxodo describe una etapa y que posteriormente la conquista de Canaán describe una etapa posterior. Más bien, todos estos patrones son completos en sí. Así que el Éxodo describe en gran medida cómo es la vida de fe, y la conquista de Canaán es otra manera de describir lo mismo. No son cronológicos, bueno, sí que lo fueron en la historia, pero en cuanto a la aplicación de estas historias a nuestra realidad, en cuanto a la interpretación espiritual de estas historias, una historia es completa en sí, otra historia es completa en sí, y no debemos establecer cronologías. Así que cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida es el final de un ciclo. Entrar en la tierra prometida en el libro de Josué es empezar un nuevo ciclo, y no debemos mezclar estos ciclos, me parece a mí. Tengo entendido, esto es otro coche comprado, tengo entendido que los 40 años en el desierto eran un castigo de Dios para el pueblo de Israel, porque Dios había decidido que tenía que pasar una generación hasta la llegada a la tierra prometida para que no entrase nadie de los que habían sido infieles. ¿Tiene eso algún paralelismo con la travesía por el desierto en la vida del creyente? El planteamiento de la pregunta es absolutamente correcto. Israel habría entrado después de un corto tiempo si no hubiese sido por la incredulidad ante el informe de los 10 espías. Si esto tiene paralelos en nuestra vida, pues puede que sí o puede que no. Puede que si tú hubieses creído, te hubieses consagrado más completamente al Señor, el Señor te habría llevado ya a la gloria. Puede ser. Pero creo que es mejor no extrapolar esta clase de conclusiones. El Señor nos tiene en el desierto el tiempo que Él sabe que nosotros necesitamos estar allí. Puede ser que si fuéramos más fieles, el tiempo sería más corto o más largo. Pero esto no lo sabemos, está en manos del Señor. Siento que las respuestas son tan escuetas y seguramente los que las hicieron desearían contestar a mi contestación, pero si nos encontramos en el periodo de nuestra transformación, etapa del desierto, es posible, si antes ha habido una elección, obra del Espíritu, obediencia del Evangelio, existe, etc., existe la posibilidad de que perdamos en esta etapa la salvación. Esta es la pregunta que siempre aparece. Y la respuesta ortodoxa evangélica que debo suscribir es que uno no puede perder la salvación, pero sí que puede demostrar que nunca tuvo la salvación. Pero en términos prácticos, ¿qué más da? O sea, si una persona que aparentemente es creyente, que aparentemente conoce al Señor, ministra en la iglesia, etcétera, etcétera, luego demuestra haber tenido una vida doble y se va de la iglesia del Señor y se desmadra, ¿qué más da si ha perdido la salvación o si ha demostrado que nunca tuvo la salvación? El efecto es el mismo, ¿no? Porque solamente los que perseveran hasta el fin serán salvos. Así que la pregunta técnicamente es importante, pero en la práctica carece de gran importancia. El hecho es que todos los presentes podríamos no alcanzar la meta. Y por esto es tan seria la exhortación de las Escrituras, concretamente estas epístolas de Pedro, porque podríamos quedar postrados y nunca entrar en la tierra prometida. En 1 Corintios 10, este es el énfasis de Pablo. Estas historias del Éxodo están inspiradas por el Espíritu Santo y están en la palabra, no para educar a los israelitas, ellos están muertos, sino para nuestro beneficio, los que hemos nacido dentro del nuevo pacto. Y si nosotros no somos fieles a este pacto, si no perseveramos en el camino, pasará lo mismo a nosotros que les pasó a los israelitas. Así que no dejes entender a nadie que nunca fuiste creyente. En otras palabras, no pierdas tu salvación. Vuelvo a decir, teológicamente hablando, no perdemos la salvación. El que Dios ha elegido va a acabar el camino y ya está. Y el que el Espíritu Santo ha separado va a acabar la salvación, el camino. Y el que ha sido justificado por la cruz de Cristo va a acabar. Y el que ha sido reengendrado por el Espíritu estará allí al final. El problema es que desde nuestra perspectiva humana, ¿cómo sé yo si soy un elegido? ¿Cómo sé yo si ha sido el Espíritu el que me ha ido apartando? ¿Cómo sé yo que mis pecados han sido expiados? ¿Cómo sé yo que he sido sellado con el Espíritu Santo? Hay muchas cosas que pasan por Espíritu Santo, pero que podrían ser emociones humanas, persuasiones intelectuales, y puesto que desde nuestra perspectiva humana las cosas pueden ser muy confusas, la única respuesta es firmes y adelante. ¿Vale? Así que lo cantamos, ¿no? Bueno, quizás en otro momento. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Puede una persona no bautizada, aunque haya creído, ser salva? El ladrón bueno. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, el ladrón no era bueno, era ladrón. Pero se suele decir el ladrón bueno. Por supuesto, puede ser. Ahora, si una persona ha profesado fe en Cristo y van pasando las semanas y los meses y los años y no quiere bautizarse, algo anda mal y es cuestión de preguntarle qué pasa. No es que el bautismo nos salve, aunque Pedro dice que sí, pero nosotros sabemos mejor que Pedro. Pero el bautismo es la manera bíblica de declarar que crees en Cristo. Y si tú no quieres bautizarte, es de cuestionar si realmente crees en Cristo. Eres salvo por creer el Evangelio. Pero si te niegas a bautizarte, estás poniendo en entredicho tu propia confesión de fe. En 1 De Pedro 3:1 vimos que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. ¿Qué sucede con las solteras? Pues que deben buscar un marido. Aquí, hablando en serio, bueno, aunque yo animo a las solteras a ir a la caza con cada vez más empeño, pero hablando en serio, aquí estamos tocando un tema que yo no me atreví a tocar. Lo hemos tocado en varios campamentos de la granja en el pasado. Pero, ¿os acordáis de lo que leímos en Judas acerca de los ángeles que dejaron su morada, dejaron su lugar dentro de la jerarquización universal conforme al designio del Creador? Ellos decidieron que molaba mucho más ser hombres y tener sexo y poder tener relaciones con la mujer, y fueron castigados por no querer ocupar su lugar en los designios de Dios. Y esto, por supuesto, tiene resonancias en cuanto a nosotros. Las mujeres debéis buscar entender bien, bíblicamente, cuál es vuestro lugar en los designios de Dios conforme a la palabra, no conforme a lo que a la sensatez actual, porque nuestro sentido común queda muy distorsionado por el mundo en el que vivimos. Así que necesitamos, mujeres, entender lo que la palabra de Dios revela acerca del de la morada de la mujer, el lugar de la mujer en los designios de Dios, e igualmente los hombres. Los hombres, en general, estamos viviendo una etapa de confusión. No sabemos lo que significa bíblicamente ser hombres. Nuevamente hemos tocado este tema al menos en otros campamentos. Quizás el que viene deberíamos volver a tocarlo. Pero vivimos una etapa de confusión. Recuerdo una conversación que tuve con Paqui Capa, que es la encargada de ayuda social dentro de la Alianza Evangélica. Rose no está aquí para hacer una promoción de la Alianza, para rematar lo que decía el otro día, pero Paqui Capa es médica y es una mujer súper competente en estas cosas. Y ella estaba hablándome de sus hermanos. Y dijo: David, tú eres de una generación en la que los papeles de hombre y mujer estaban bien definidos. Y por lo tanto, los hombres de tu generación saben más o menos lo que significa ser hombre, cómo liderar la casa, etc. Hay que matizar esto mucho, pero en general es cierto, pero mis hermanos que van creciendo en otro mundo no saben lo que significa ser hombre. Si abres la puerta para una mujer, es capaz de darte una bofetada. ¿Tú crees que no soy competente para abrir la puerta yo misma? Y si no abres la puerta, eres un grosero que no me has abierto la puerta. Así que todo es confusión. Y ahora Me he desviado tanto de la pregunta. ¿Qué sucede con las solteras? Hay un orden universal en los designios de Dios que es tan cierto de las solteras como de las casadas. Y la soltera creyente es miembro de una iglesia y todos somos exhortados a obedecer a nuestros pastores, a someternos a ellos. Luego matizaremos esto en otra pregunta. Así que nadie se escapa de esta cuestión del orden de Dios en la creación. Solteras, el año que viene tenéis que volver y mi esposa os dará un estudio sobre este tema. Menos mal que mi esposa es sumisa y por lo tanto no se pone de pie diciendo ni hablar, sino que mira por la ventana. Se ha hablado estos días acerca de la sumisión a las autoridades. En Inglaterra hubo un rey que quiso tomar el poder absoluto y el parlamento, formado por personas creyentes, se rebeló contra ese rey. En las colonias americanas se rebelaron contra el rey de Inglaterra también por actuar injustamente contra ellas. Entonces tenemos dos ejemplos de rebelión contra las autoridades. ¿Fueron correctos dentro de la fe cristiana? Muy buena pregunta, muy complejo, muy complicado de contestar. Para los que no conocéis la situación, en el siglo XVII, Carlos I de Inglaterra, que se había casado con una francesa emparentada con Luis XIV, el rey Sol, el que centralizó todo en Francia y quiso y fue un monarca absolutista. Carlos I de Inglaterra quiso imitar a su pariente por matrimonio e imponer el absolutismo en Inglaterra. La historia es muy larga y complicada, pero Carlos se desdijo tantas veces que finalmente los miembros del Parlamento creyentes que habían dado mucho margen al rey por considerar que debían respetar la autoridad del rey, finalmente decidieron que este hombre es un impresentable que promete y luego desdice, que no se puede fiar de su palabra en absoluto, y entonces el Parlamento se sublevó y condujo a la guerra civil inglesa, gracias a la cual tenemos una monarquía no absolutista en Inglaterra. Muchos de los hombres que lucharon a favor del Parlamento en esta guerra civil eran creyentes. Su testimonio es emocionante, el testimonio del general más importante, Cromwell, de su conversión. También te flipas leyendo su conversión. Personas como Baxter, que quizás os suene, eran capellanes dentro del ejército. Los coroneles del ejército hacían cultos de oración de 3 horas seguidas. me parece que nunca más en la historia de militar ha ocurrido una cosa similar. Los soldados fueron a la batalla cantando salmos. No todos los soldados eran creyentes, por supuesto, pero todos tenían que someterse a sus oficiales y una mayoría de los oficiales eran creyentes. Entonces, ¿cómo se puede justificar esta sublevación contra el rey? Bueno, es la misma pregunta de cómo se puede justificar tu sublevación contra tu pastor. O tu sublevación, mujer, contra tu marido. Es que en todas estas áreas se llegan a extremos de injusticia, incluso en el caso de Carlos, de crueldad. Hombres torturados, amputados miembros, de maneras crueles e injustas. Y finalmente, sopesando diferentes principios, tienes que llegar a una conclusión, a una decisión. Con algunos, el otro día estábamos comentando en la mesa, Cristo distingue claramente entre la importancia de ciertos mandamientos y ciertos pecados. El mandamiento principal entre todos es amar a Dios con todo tu corazón. El segundo mandamiento en importancia es amar al prójimo como a ti mismo. No era tan gracioso. Y estos mandamientos prevalecen sobre otros mandamientos. Los fariseos entendían que el menor de los mandamientos es uno que aparece en el Pentateuco. Si encuentras el nido de un pájaro en el suelo, tienes que colocarlo otra vez en el árbol. Ellos decidieron que este era el más pequeño, yo no sé. Pero llegan momentos en los que es necesario utilizar nuestro sentido común, no informado por la corrección política del momento, sino informado por la palabra de Dios, para decidir si seguir obedeciendo el que manda es más importante que ayudar al prójimo en una situación de injusticia. Una ilustración que me viene a la mente, aunque no se corresponde con lo que estamos diciendo, es el testimonio de Tori Ken Boom en su testimonio acerca de su experiencia con los nazis cuando Holanda fue ocupada. En la familia de Corrie estaban escondiendo a una familia judía en una especie de bodega debajo de la casa, y la entrada estaba debajo de la mesa del comedor. Supongo que anteriormente no, pero habían colocado la mesa del comedor en ese sitio para esconder más este lugar. Entonces, los soldados nazis llamaron a la puerta y preguntaron directamente, ¿hay judíos en la casa? La hermana de Corrie, que era una creyente que había aprendido que siempre hay que decir la verdad, contestó, sí, hay judíos. ¿Dónde están los judíos? Debajo de la mesa. Y los soldados pensaron que la hermana estaba bromeando o tomándoles el pelo y se fueron. Corrie misma habría dicho, no hay judíos. Porque tenía que sopesar qué es más importante, hablar la verdad o condenar a los judíos a la muerte. Y decidió que bíblicamente es más importante proteger a los judíos que decir la verdad en este momento. Pero lo interesante del caso es que la hermana, que tenía otra conciencia, otra sensibilidad, Dios protegió a la hermana también. Y su sinceridad no fue motivo de la captura de los judíos. En algunos de estas situaciones, entre creyentes habrá diversidad de opinión. La hubo en el Parlamento británico del siglo XVII. Algunos mucho más radicales en su condena de Carlos I y por lo tanto enseguida queriendo coger la espada contra él, y otros mucho más reservados diciendo no, debemos darle más margen. Así que habrá siempre discrepancias entre creyentes en cuanto al momento de sopesar factores. El problema es, como hemos dicho en otras ocasiones, los principios grandes están escritos en la palabra, pero la letra pequeña, aplicando estos principios grandes a situaciones concretas, no siempre están escritas. Y por lo tanto, diferentes creyentes darán importancia a un principio o a otro. Y necesitamos respetarnos. ¿Podrías explicar el significado del versículo de Lucas 16:9? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Riquezas injustas. Tienes dinero en el bolsillo, supongo, o en el bolso. Llevas contigo dinero injusto. El dinero es fruto de la caída. En el mundo creado por Dios no existía el dinero. No existía la necesidad del dinero. El dinero es fruto de la caída y sus ramificaciones en la vida social. Dios nunca tuvo intención de que hubiese ricos y pobres. Esta es consecuencia de la caída. Así pues, en principio, el dinero es evidencia de nuestro pecado. Sin embargo, el Señor Jesús está aconsejando que, como administradores de los bienes que Dios nos ha dado, necesitamos utilizar nuestros recursos para la extensión del reino. Si realmente estamos obedeciendo lo que Él dice, buscad primeramente el reino y su justicia, y Dios cuidará todas las necesidades materiales, entonces automáticamente utilizaremos nuestros recursos sabiamente a favor del reino de Dios, a favor de la obra de Cristo. Y ganar amigos por medio de las riquezas injustas no creo que significa sobornar a incrédulos para que acepten el Evangelio, pero sí que significa utilizar el dinero para hacer avanzar el Evangelio y así conseguir amigos para el reino de Dios. Hay mucho más que decir sobre este tema. ¿Los ángeles tienen sexo? De no ser así, ¿qué textos avalan esta idea? Vamos a involucrarnos ahora en un debate de la Edad Media. Los monjes, que ellos mismos no tienen sexo, tenían mucho interés en descubrir si eran iguales que los ángeles. Esto era broma, pero nadie lo vio. Mateo 22, versículo 30 es la raíz de todos los males. En la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles en el cielo. Esta es la base bíblica para afirmar que los ángeles no tienen sexo. Génesis 6 es la base bíblica para afirmar que sí pueden tener sexo. Y ya hemos dicho que Génesis 6 es un capítulo misterioso que levanta más preguntas que las que contesta, y cualquier exposición de este capítulo es especulativa. Parece ser que los hijos de Dios, sé que hay otras interpretaciones, pero parece ser que los hijos de Dios son seres espirituales que pueden identificarse con los ángeles encarcelados, según Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Judas, en cuyo caso tomaron forma física y sexual a fin de poder tener relaciones con las mujeres. ¿Tienen los ángeles esta capacidad de darse a sí mismos cuerpos físicos con sexualidad incluida? Pues que cada cual conteste, porque no lo sabemos a ciencia cierta. Pero más allá yo no puedo ir, no sé. ¿Piensas que conforme a la palabra estamos viviendo los últimos tiempos? Por supuesto. Porque los últimos tiempos van desde Pentecostés hasta la segunda venida, e incuestionablemente estamos en este periodo. Supongo que lo que quiere decir esta pregunta es: ¿piensas que conforme a la palabra estamos viviendo el fin de los últimos tiempos? Yo sospecho que sí, pero todos los creyentes de los últimos 500 años han creído lo mismo. Esta pregunta es una que no entiendo muy bien. ¿Qué piensas de la teoría del pago efectuado a Satanás? Algunos, como C.S. Lewis, dan a entender que Cristo en estos 3 días quitó los tormentos del infierno en su identificación con nosotros. Ahora, puesto que me confieso ignorante en cuanto a la teoría de C.S. Lewis sobre este respecto, tengo que confesarme también ignorante en cuanto a una respuesta a esta pregunta. Lo siento. ¿Crees que se va a producir un relevo generacional en el liderazgo? ¿Por qué? Porque los líderes viejos vamos muriendo. Pero algunos líderes estarán al pie del cañón para impedir el relevo generacional hasta el fin, hasta el límite posible. Esto también lo dije con ironía, es permitido sonreír. No, algunos líderes se aferran de tal manera a su terreno que hacen muy difícil el relevo generacional. Pero Dios es soberano. Y cuando Dios quiere, estos líderes desaparecerán. Dios decreta los sufrimientos específicos en creyentes o no creyentes, o son estos la consecuencia de un mundo caído. ¿Cómo afecta esto el consuelo que se puede ofrecer a quien está sufriendo? Estamos volviendo al principio. No es cuestión de o, sino de y. No es cuestión de decir que los sufrimientos o vienen de Dios o vienen del mundo. Es cuestión de saber que todos los sufrimientos que vienen del mundo están bajo la superior soberanía de Dios y Él dosifica y Él controla. Hay un salmo, no lo tengo a mano, si alguien lo puede buscar, que lo busque, que dice que aun las injusticias del hombre alaban al Señor, y el resto de las injusticias Dios las impide. Es decir, Dios controla todas las situaciones y solamente aquellos actos de injusticia de parte de los hombres que vayan a cumplir con sus designios eternos, Él permite que sigan adelante. Por lo tanto, el creyente siempre percibe todas las aflicciones que le tocan como provenientes de la mano de Dios. Aun cuando hay agentes humanos entre medio, ¿entendéis? O al menos el creyente tendría que ver la mano de Dios más allá de todos sus sufrimientos, porque los dos niveles de la cuestión no son incompatibles. El hombre actúa en libertad, Dios es soberano. Las dos cosas son ciertas. Así que yo sufro a causa de lo que fulano de tal me ha hecho, pero lo recibo como parte del programa de Dios para mi santificación, porque mi Padre sabe obrar todas las cosas, las buenas y las malas, para mi bien, si yo realmente le amo. ¿El texto? ¿Quieres leerlo en voz alta? He aquí que yo hice al guerrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destructor para destruir. Pero luego dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Sí, gracias. Es la misma idea aplicada con estas metáforas o estos símbolos. El destructor, el militar que viene conquistando, destruyendo, sin embargo, está en manos de Dios. Lucas 18:25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué significado tiene por el ojo de una aguja? He leído varias versiones y no coinciden. Yo también, así que coincidimos. He leído que el ojo de una aguja se refiere a la puerta pequeña dentro de la portada grande de la ciudad y que un camello cargado con mercancías no puede pasar por la puerta pequeña. Por lo tanto, si el mercader ha llegado fuera de horas a la portada de la ciudad, tiene que desmontar todas las mercancías, pasar el camello y luego pasar los paquetes y cargar nuevamente el camello. En cuyo caso Cristo está diciendo que no es imposible que un rico entre en la ciudad, en el reino de Dios, pero solo puede hacerlo si se descarga de sus riquezas. Pero otros lo entienden como literal. Literalmente es el ojo de una aguja, y habréis observado que es difícil pasar un camello. Pero en cualquier caso, el simbolismo no altera el significado espiritual. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Ha sido anulada la ley, viste la mujer conforme a la ley de Dios. ¿Dónde está el decoro en vestir de la mujer del que habla la Biblia? ¿Cómo entender este decoro bíblico? La voluntad de Dios es inmutable, es igual de generación en generación. La sociedad evoluciona, a veces para bien, a veces para mal, normalmente una mezcla de las dos cosas. Lo que era la moda hace 10 años no es moda hoy, ni mucho menos lo que era moda hace 100 años. Cada generación, cada cultura tiene su vestimenta típica de varón y de mujer. Un año después de mi llegada a España, yo viajaba en el coche de un misionero norteamericano cuando en Madrid, cuando de repente dio un frenazo, yo casi pasé por el parabrisas, y estaba exclamando, ¡mira, mira, mira! Una mujer con pantalón. Nunca habíamos visto una mujer llevando pantalón. Esto fue el 68. Por lo tanto, en las iglesias se predicaba que para obedecer este mandamiento, la mujer nunca debía llevar pantalón. Y algunas iglesias cuyos ancianos no sabían que habían pasado décadas desde entonces, seguían enseñando esto hasta hace 2 años. Yo no sé si todavía hay alguna iglesia que sigue diciendo que el pantalón nunca debe ser empleado por la mujer. Pero los estilos evolucionan. Y lo decoroso también evoluciona. A principios del siglo XX era un escándalo que la mujer enseñara el tobillo. Pues intenta imponer esto en nuestras iglesias hoy. Y yo creo que los varones de hoy no se vuelven excitados sexualmente por ver un tobillo, aunque algunos varones hay muy raros, fetichistas. Pero entendéis, Yo creo que en cada generación, tanto mujeres como hombres, tenemos que interpretar este mandamiento en el contexto de nuestra situación social. Creo que la ley en sí sigue vigente como expresión de lo que Dios quiere. Dios no quiere que mezclemos los géneros. Dios quiere que la mujer sea mujer y el hombre sea hombre. Pero más allá de esto, hay pequeños matices que, nuevamente, la letra pequeña no está escrita. Y habrá diferencias de sensibilidad entre nosotros. Hemos de aprender a respetarnos mutuamente. Pero claramente Dios enseña esto. El varón a vestirse como varón, la mujer a vestirse como mujer. Y todos a vestirse con modestia. Pero el tema de la modestia varía también conforme a las generaciones. Y lo que es absolutamente escandaloso en una generación deja de serlo en una generación posterior. Ya ha pasado la hora con creces, queda una pregunta más, pero permitidme una anécdota. Hace unos años, los ancianos de mi iglesia, yo también era uno de los ancianos, decidieron no bautizar a un joven porque llevaba pendiente. Era el primer joven a convertirse de la calle en no sé cuántos años. Se había convertido gracias al pecado de una chica de la iglesia. Ella había ido a la discoteca para ligar y logró ligar con este chico, descaradamente desobedeciendo la voluntad del Señor en este caso. Y sin embargo, se encontró atrapada ella porque el chico, cuando se enteró que la chica era evangélica, dijo, ¿eso qué es? Y entonces la chica tuvo que explicar y cuanto más explicaba, más interés mostró el chico, hasta el punto de decir, me gustaría ir contigo a la iglesia. No, por favor. Por favor, porque si te llevo a la iglesia, se enterarán todos de cómo te he pescado. Pero finalmente el chico vino a la iglesia y aceptó el evangelio con entusiasmo, un caso rarísimo, y se convirtió. Entonces asistió a las clases de bautismo, pero seguía con el pendiente. Entonces yo tuve que enfadarme a propósito con los demás ancianos. Yo dije, a mí me encantaría ver a nuestra iglesia llena de jóvenes con pendientes, tatuajes, piercings, lo que fuera, pero que realmente aman a Dios. Esta clase de legalismo me parece asqueroso. Bueno, no sé si dije asqueroso, pero de entender esto. Claro, los ancianos anclados en el pasado, llevar pendiente igual a ser homosexual. Pero, por favor, puede ser que en un inicio aquellos hombres que empezaron a llevar pendientes fueron mayormente del gremio homosexual, no lo sé. Pero seguir con esta línea de pensamientos décadas después es vivir anclado en el pasado. No habían evolucionado con el tiempo. Y llegamos a la última pregunta. ¿Eres monergista o sinergista? Me dicen que esto tiene que ser de un alumno de escuela bíblica. Yo no tengo ni idea de lo que es un monergista o un sinergista. Supongo que un monergista es alguien que cree que estamos descendidos de los monos, y un sinergista es alguien que va a seminario bíblico. Así que yo digo que ni soy monergista ni sinergista. Mis antepasados no fueron monos y no he asistido al seminario bíblico. ¿Vale? Fin de las preguntas. Lo siento haber alargado tanta la sesión. Oremos al Señor. Padre, ha quedado patente que hay muchas cuestiones sobre las cuales, como hemos dicho, la letra pequeña no está claramente escrita, y tenemos que luchar por entender tu voluntad contrastando principios que sí son claros en tu palabra. Para esto necesitamos la guía de tu Espíritu y también una buena dosis de paciencia y comprensión en nuestra relación con hermanos que ven las cosas de otra manera. Danos firmeza en nuestras convicciones cuando éstas son claramente bíblicas, y mucha capacidad de tolerancia y compasión en otras áreas. Y pedimos, Señor, que nos bendigas a todos en nuestras luchas por entender bien tu voluntad en cada situación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.